mezcales de rumbo a Badiraguato. Jorge Castro así se llama y le dicen el coquio, es mediano de estatura, travieso. Wow.